bastante más tranquilo, pero suponemos que os gustará igual. Se llama Sangre de Conquistadores. ¡Arriba España! Habla de todas aquellas glorias que hace 500 años nuestros antepasados cometieron, cuando ahora indios, musulmanes, judíos nos acusan de todo tipo de fechorías, nosotros afirmamos que actuamos como todo pueblo hubiera hecho. Mejor aún, actuamos con toda la valentía que solo el pueblo español es capaz de actuar. Derramados en la conquista del norte.